Tuve un momento de suerte, estuve un instante de tenerte. Tuve una vida de antes, estuve tan cerca de quererte, pero lo dejé y no hay más. No lo entendí y no hay más. Tuve mi vida de frente, golpeándome hasta en los dientes, rompiendo todos mis sueños de repente, ganando batallas que perdimos ayer, pero lo dejé y no hay más. No lo entendí y no hay más. Sé que no soy yo, todo depende de ti. La vida es solo un juego, tiempo es un revólver de Dios. Sé que no soy yo, todo depende de ti. La vida es solo un juego, el tiempo es un revólver de Dios. La distancia es dolor, la nostalgia es amor, pero lo dejé, no lo entendí. Tuve un momento de suerte, estuve a un instante de tenerte. Tuve una vida de antes, estuve tan cerca de quererte, pero lo dejé y no hay más. No lo entendí, no hay más. Sé que no soy yo, todo depende de ti. La vida es solo un juego, el tiempo es un revólver de Dios. Sé que no soy yo, todo depende de ti. La vida es solo un juego, el tiempo es un revólver de Dios. La distancia es dolor, la nostalgia es amor.